Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. En el Registro Nacional de las Personas, en el proceso de identificación ciudadana, se generan una serie de errores, como por ejemplo, emitir la tarjeta de identidad con el número que no le corresponde a ese ciudadano. Lo que ilustramos en este momento no se trata de una acción irregular del ciudadano, sino más bien a un error imputable a los empleados de la institución. Eso ha sido muy frecuente cuando por un error de digitación se le emite la tarjeta de identidad con el número que le corresponde a otra persona. Aquí se presentan varios escenarios. Si a la persona que es el titular de esa inscripción y por consiguiente del número de tarjeta de identidad ya le habían emitido la tarjeta de identidad, a la otra persona que por alguna circunstancia muy especial también se le emitieron, a esa persona tendrán que cancelarle la emisión de la tarjeta de identidad y asignarle el número que de acuerdo a su inscripción de nacimiento corresponde a su número de tarjeta de identidad. Hay situaciones en las cuales al que erróneamente se le consignó el número de tarjeta de identidad, cabe por excepción la posibilidad de que se le conserve ese número, pero implicará modificaciones a los números de acta del titular de la inscripción de nacimiento al cual le correspondía originalmente y a quien le corresponde ahora en virtud de la emisión que se originó de una situación derivada de un error. Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes.